Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 1 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. De cine y audiovisual Innovamos o Erramos culminó con propuestas para desarrollar este sector. Viceministro de Cultura Ignacio Barreto anunció a los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2016-2018. Cendis destaca música y cantos del llano venezolano. El presidente Nicolás Maduro conmemora los 70 años de la República Popular China. Gobierno Nacional ratifica el diálogo con diversos sectores de la oposición. Presidente chino Xi Jinping resalta luchas y avances del pueblo. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:13. El pasado domingo 30 de septiembre, durante la clausura del encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, agradeció a todos los entes que hicieron posible la realización de este evento. Además, recordó que el presidente Nicolás Maduro aprobó importantes recursos para fortalecer la industria audiovisual. Felicito a la UNEARTE, rectora Alejandrina Reyes, profesores, estudiantes, a toda la plataforma del cine, a la Cinemateca Nacional, al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a Amazonia Films, a la Villa del Cine, a todos los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que aportaron desde un pollo y un perejil hasta un videobeam o una pantalla o una computadora. Alejandrina, el presidente Nicolás Maduro Moros ya hizo anuncios muy importantes, no los voy a repetir, pero entre ellos estuvo el ofrecimiento de un equipamiento tecnológico para el programa de formación en audiovisuales. Asimismo, este encuentro del sector audiovisual finalizó con diversos planteamientos y propuestas para desarrollar la industria cinematográfica en el país. Somos cultura. Somos cultura. En el marco del encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos este sábado 28 de septiembre, el viceministro para la Cultura, Ignacio Barreto, anunció los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2016-2018, galardón que reconoce la trayectoria de cultores, artistas, investigadores y creadores del país en las distintas disciplinas artísticas. Premio Nacional de Cultura, mención Cultura Popular 2016-2018, a Carmen Beatriz Hurtado Aguilarte. Carmita, continuamos. Premio Nacional de Cultura, mención Danza 2016-2018, fueron los miembros del jurado: Sandra Rodríguez, Yolanda Moreno y Cairoli Martínez. Y el premio recayó en la figura de Ogly de Jesús Olivero Ruiz. Un aplauso para Ogly Olivero. Ogly Olivero, el maestro Ogly, es director actual del grupo de danza en Vitinambo, una agrupación que tiene más de 40 años en esta ciudad. es un referente de la danza proyección, un hombre muy querido en la danza venezolana, y que bueno, ya la danza está en celebración con este gran premio, porque el maestro Ogle es un maestro amoroso, una persona que ha dedicado su vida a la danza y ha heredado un legado maravilloso en la danza a nivel nacional y a nivel internacional. Felicitaciones entonces al maestro Ogle Olivero por su merecido Premio Nacional de Cultura 2016-2018. Este año se abrieron tres nuevas categorías, y una de esas categorías es el Premio Nacional de Cultura Mención Diseño, que se abre por primera vez en este año 2000, en lo que corresponde a el año 2016-2018. Participaron como miembros del jurado Janet Rodríguez y Kelvin Balabí, y el ganador no podía ser otro sino el maestro Santiago Pol. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:17. Durante el primer encuentro de cine y el audiovisual Innovamos o Erramos, el Centro Nacional del Disco Cendis participó con el conversatorio denominado Experiencias en el Trabajo de Producción Audiovisual de Campo, Registro de los Cantos de Trabajo del Llano Venezolano en los Pueblos de Mantecal y la Estacada del Estado Apure. Este conversatorio sirvió para compartir las vivencias que se obtuvieron en los 3 días de investigación, grabación y producción en los pueblos de Mantecal y la Estacada del Estado Apure, recordando que la Organización de Naciones Unidas declaró los cantos del llano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El próximo viernes 4 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón la exposición Manga, Anime y Cómics, en la que se mostrarán obras de la cultura oriental y occidental. Así lo señaló el curador David Lezama. Están todas y todos invitados. Twix del día. 12:18. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró los 5 años de la siembra de nuestro joven patriota Robert Serra y su compañera María Herrera. Su verbo infinito, lleno de convicción y firmeza, se mantiene vivo en la llamarada de la juventud que continúa con la férrea voluntad de hacer irreversible la revolución, destacó el presidente Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. A propósito de la celebración del 70 aniversario de la República Popular China, el jefe de Estado Nicolás Maduro destacó el papel de esta nación en la historia del siglo XX. Así lo digo, así lo siento, y así es. El proceso político-militar que llevó a China a la victoria frente al fascismo y luego llevó al gran timonel Mao Zedong a la construcción del ejército revolucionario, el Ejército de Liberación Nacional, y la victoria frente a las fuerzas reaccionarias proimperialistas, y la proclamación, un día como hoy, hace 70 años, de la fundación de la República Popular China, bajo el mando del gran presidente y timonel Mao Zedong, con el objetivo de la construcción de la nueva China. Ese evento histórico que representó un proceso profundo de búsqueda milenaria de China, sin lugar a duda, marcó el curso de la historia del siglo XX. Marcó la secuencia de luchas por la liberación nacional, por la descolonización y por la construcción del socialismo apenas en la mitad del siglo XX. China sacó una bandera alta, roja, limpia, pura, combatiente, victoriosa, para decirle al mundo: la China milenaria toma el camino de la construcción del socialismo en la fundación de la República Popular China por el gran timonel Mao Zedong. Fue resultado de un proceso admirable, de conformación y construcción de fuerzas militares, primero para enfrentar la ocupación del imperio japonés y de los imperios del mundo, primero para derrotar en una intensa y desigual guerra de resistencia la ocupación fascista del territorio chino, y luego para decidir la pugna histórica del proyecto histórico que al final se iba a imponer en China. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro conmemoró el inicio de las relaciones de cooperación entre China y Venezuela. Estamos conmemorando en el transcurso de estos días los 70 años de la fundación de la República Popular China. También este año estamos conmemorando los 45 años del establecimiento formal de las relaciones diplomáticas y políticas entre China y Venezuela. Pero en los próximos días vamos a conmemorar, a recordar y a honrar los 20 años de la primera visita del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías a la China y el inicio de la nueva historia de la relación entre China y Venezuela. Y también vamos a conmemorar los 5 años en que en la visita histórica del presidente Xi Jinping a Caracas firmamos elevar nuestras relaciones a una asociación estratégica de alto nivel. No es poca cosa. 70 años de la República, 45 años de las relaciones diplomáticas, 20 años de la visita del comandante Chávez a la China y al inicio de la nueva era, y 5 años del establecimiento de la asociación estratégica de alto nivel entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, entre nuestra hermana mayor, la Revolución China, y la pujante, joven y muy aventajada Revolución Bolivariana Socialista del siglo XXI. Son muchas las cosas que estamos haciendo en la cooperación económica, en la cooperación tecnológica, cooperación financiera, energética. Somos cultura. Somos cultura. Con 12:23 minutos, desde una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales en Caracas, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro rechazó las campañas sistemáticas contra el país que promueven la intención de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR como parte de las acciones injerencistas contra el pueblo venezolano. La reunión bochornosa de este mamotreto jurídico que llaman el TIAR deja atónito a cualquier analista que en el campo internacional sepa lo que es el TIAR, lo que significó el TIAR durante el siglo XX. Bien claro lo dijo el general en jefe Vladimir Padrino en una contundente declaración con la voz y a nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El TIAR significó durante el siglo XX el instrumento jurídico que justificó todas las invasiones contra los pueblos de América Latina, en Guatemala, en República Dominicana, en Panamá, en Nicaragua, en Haití, en Granada, aquí nuestra hermana Granada, aquí al lado de Venezuela. El TIAR fue el instrumento jurídico para justificar la agresión contra los procesos progresistas y justificar los golpes de Estado en toda Sudamérica. Y cuando el TIAR fue requerido por única vez para defender los intereses de un pueblo de nuestra región agredido por una fuerza extraterritorial extranjera, como fue el caso de la Guerra de las Malvinas, el TIAR fracasó porque los Estados Unidos de Norteamérica se puso de lado de la Gran Bretaña en contra de los pueblos latinoamericanos, en contra de Argentina. Fue la vergüenza total, la vergüenza. Entonces, esa reunión invocando el TIAR, que es un mamotreto, no sé si eso tiene traducción a las agencias de cable que ustedes representan del mundo. Mamotreto, no sé si es una expresión venezolanista, ¿de dónde vendrá Aristóbulo? Mamotreto, ¿qué traducción tendrá al inglés? Es un mamotreto jurídico y es un bochorno inaplicable. Entre otras informaciones, el jefe de Estado Nicolás Maduro afirmó que se consolidaron las relaciones entre Rusia y Venezuela tras su reciente encuentro con su homólogo Vladimir Putin en el país euroasiático. Rusia. Tuve 2 días en Moscú, en reuniones con el gobierno de la Federación Rusa, con empresarios, con empresas de diversos signos. Y además una de las reuniones con el presidente Putin más completas de mayor calado, de mayor capacidad de decisión que nunca antes yo he tenido o he estado. Y no es poca cosa, yo he estado 13 años desde que era canciller junto al comandante Chávez asistiendo a encuentros con el presidente Putin, con el presidente Menvía en su época, ahora primer ministro, allá en Rusia, en distintas ciudades, aquí en Venezuela. Y ese encuentro con el presidente Putin, después de haber participado en 20 reuniones con él, creo que es el más completo. Se ha consolidado la amistad sincera, la admiración mutua, y además se ha consolidado la confianza política en todos los proyectos de cooperación para el desarrollo que tenemos con Rusia. Rusia es una gran potencia, saben ustedes, pero es una de las grandes potencias del siglo XXI, que puede ser potencia sin ser imperio. Esa es la clave. Al igual que China, son grandes potencias políticas, diplomáticas, militares, económicas, pero tienden sus manos a la cooperación sobre la base del respeto de la relación entre iguales con los gobiernos y pueblos del mundo. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 27 minutos, durante una rueda de prensa, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro ratificó el diálogo con los diversos sectores de la oposición. Sobre el diálogo en Noruega, han cambiado muchas cosas. En primer lugar, tenemos una mesa nacional de diálogo con amplios sectores de la oposición, donde participan tres excandidatos presidenciales de la oposición: el señor Henry Falcón, el señor Claudio Fermín y el señor Javier Bertucci. Son tres excandidatos de la oposición, donde participan más de 7 partidos políticos que, según las encuestas, tienen el 40% del voto opositor hoy por hoy. Sí, sacaron varios millones de votos en las presidenciales del 20 de mayo. Pero además nosotros tenemos con puertas abiertas para el diálogo con todos los demás sectores. Yo creo de verdad firmemente, y así lo ha ratificado el jefe de la delegación venezolana, Jorge Rodríguez, y yo lo ratifico, que si el gobierno de Noruega se mueve en relación a convocarnos para reiniciar la exploración de diálogos de paz con el otro sector de la oposición, nosotros iríamos inmediatamente, así lo anuncio. Iríamos inmediatamente. Si nosotros somos los que pensamos y convocamos los diálogos. Yo he convocado más de 600 veces, eso no lo van a publicar en ningún medio internacional, nunca lo han publicado, nunca lo han publicado. Que lo publiquen en CNN, por ejemplo, en AFP, en EFE, en AP, en El País de España, que Maduro ha convocado más de 600 veces el diálogo, no lo van a decir, pero bueno, es la realidad, Venezuela lo sabe. Yo soy el presidente del diálogo político y soy capaz de reunirme con quien sea. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro señaló que aspira a relaciones de hermandad con Colombia. Con mucha fuerza tiene que ser garantizar el ejercicio pleno de la soberanía territorial, física, poblacional sobre los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia. Y bueno, hay que tomar un conjunto de medidas que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está visualizando y ha recomendado, ¿no?, para mejorar todo. Ahorita probamos todo el sistema de defensa antiaérea, misilística, de defensa aérea, de defensa territorial, de defensa lacustre, de defensa marítima. Todo el sistema se probó. Se hicieron ejercicios que nunca antes se habían hecho, de movilización, de despliegue. Se descubrieron un conjunto de nuevas necesidades que tenemos que caerle encima. Padrino, Remigio. Tenemos que caerle encima a ese conjunto de necesidades y resolver la logística en el terreno y la logística profunda, una logística profunda. Y además tenemos el equipamiento para una defensa territorial, marítima, lacustre, aérea, antiaérea, ejemplar. De un país como Venezuela que no quiere conflicto con nadie. De un país como Venezuela que aspira a relaciones de hermandad, cooperación y de paz con Colombia, de paz absoluta con Colombia.